Resumen de la sección 4.4. Los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos están determinados principalmente por la profundidad, la fuerza de la corriente, la temperatura y la química del agua que los contiene. La química del agua se refiere a la cantidad de sales, nutrientes y oxígeno que contiene. Un elemento común de muchos ecosistemas acuáticos es el plancton, formado por organismos diminutos. El plancton consiste de fitoplancton y zooplancton. Las algas unicelulares o fitoplancton usan nutrientes del agua para producir alimento y forman la base de muchas tramas alimentarias acuáticas. El zooplancton consiste en animales que se alimentan de fitoplancton. Los ecosistemas de agua dulce incluyen ecosistemas de agua corriente, ríos y arroyos, y ecosistemas de agua estancada, turberas y pantanos. En los humedales, el agua cubre el suelo, o bien permanece en o cerca de la superficie del suelo durante al menos una parte del año. Los estuarios son humedales que se forman en el lugar donde un río se une al mar. Contienen una mezcla de agua dulce y salada. Gran parte del alimento producido en los estuarios entra en la trama alimentaria como minúsculos trozos de materia orgánica llamada detritos. Las marismas de agua salada son estuarios de zona templada. Los manglares son estuarios tropicales. Los ecosistemas marinos están en el océano. El océano puede dividirse en zonas según cuánta luz penetre en el agua. La zona fótica es la capa superior de agua bien iluminada donde puede haber fotosíntesis. La zona afótica es la capa de agua siempre oscura donde solo puede haber quimiosíntesis. El océano también puede dividirse en tres zonas, dependiendo de su profundidad y la distancia que las separa de la costa: zona intermareal, océano continental y mar abierto. La zona intermareal está expuesta a la marea alta y baja todos los días. Esto puede provocar zonación, que es la agrupación de diferentes organismos en franjas horizontales. El océano continental es el borde de agua relativamente poco profunda que rodea a los continentes. Los bosques de laminarias y los arrecifes de coral se encuentran en el océano continental. El mar abierto consiste en el resto del océano. El mar abierto tiene muy escasos nutrientes y los peces son los animales dominantes. El fondo del mar se denomina zona bentónica. Los animales que viven en el fondo del mar se llaman bentos.